Hola mundo. Hola mis queridos besuguillos y besuguillas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Aquí estamos en el programa 3869. Queda un día menos para que se vaya Donald Trump. Y aquí estamos dignificando la música como siempre y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Ahí tienes el link para escuchar y descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso gigantesco para todos vosotros de Paco Pepe Gil y vamos a empezar con la banda rusa de Revival Mod que se llamaban The Riots y su nuevo single que el otro día escuchamos la cara B de Night Before y hoy The Morning After. Ellos son The Riots. After, este lo grabaron en el año 2015 después de una exitosa gira y que bueno pues estaban a punto de realizar otra en otoño de ese año y se separaron, se rompió la banda y sin embargo habían dejado grabado este single que ahora lo recupera el sello Time for Action y que tiene dos canciones fantásticas. The Morning After es la que acabamos de escuchar, que es la cara B quizás de este sencillo, por que la otra es The Night Before, la noche antes y la mañana después, con un sonido que recuerda un poco a los buenos tiempos de, o los mejores momentos de los Jam y de los mismísimos Madness. En fin, grandísimos, los Riots desde Moscú, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con una banda francesa, se llaman Les Chaussettes. Les conocemos de sobra porque hemos oído alguna cosa de ellos. Hacen una mezcla de psicodelia y música yeye. Son fantásticos y aquí les tienes desde París, Les Chaussettes. Ahí estaba esta banda francesa llamada Les Chaussettes, que acaban de publicar, bueno, que van a publicar este single el próximo día 15 de noviembre y ya podemos disfrutar de esta cara A. Follow or Follow. Se titula la canción, la cara B se titula Absolute Fantastics y la escucharemos próximamente aquí. Ya digo, tienen un sonido psicodelia yeye, buenísimos. Les Chaussettes suenan aquí, Les Chaussettes suenan en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanas el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, y Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Navarra, en San Adrián, a través de la buena emisora que es Rebote FM, también estamos en la buena emisora que es Radio Vacío en Sot de Cheda, en Valencia, y fantásticamente acompañados en Radio Caravaca, en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas partes suena Plástico Elástico. Y estos se llaman los Clockworks, vienen desde el Reino Unido y este es su primer single. Lo ha sacado Creation 23 Records, el sello heredero del que construyó en su día Alan McGee, y la canción es fantástica. The Clockworks con este Enough is Never Enough. Estaba este cuarteto de Galway que graba para la prolongación del sello Creation, Creation 23 Records se llama ahora, y esta es una canción que acaban de publicar, un single maravilloso con ese toque urgente, guitarrero, melódico, una buena combinación. Enough is Never Enough se titulaba la canción y ellos eran The Clockworks, que suenan aquí en Plástico Elástico, Plástico Elástico punto es. Vamos con Ryan Allen and his Extra Arms, que ha conseguido que su disco salga en vinilo. Este músico de Detroit, de Michigan, potente guitarrero, durante el confinamiento no ha parado y ha puesto en orden sus maquetas, sus canciones, ha hecho canciones nuevas, en fin, ha hecho un poco de todo. De este disco, Songs Snacks Volumen 1, lo ha conseguido editar en vinilo y es un disco con canciones extraordinarias, guitarreras y de power pop, tirando un poco al punk incluso, como esta, Throw the Seat in the Shot. Ryan Allen and his Extra Arms. Yeah. canciones a veces muy cortas, como esta que apenas llegaba al minuto y pico, una temeridad casi. En fin, 1:03 duraba la canción. Pero bueno, nos da una muestra del talento de este músico que se llama Ryan Allen y su banda His Astra Arms. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, es tu programa favorito de canciones. Vamos con unos noruegos que se llaman The Skullingtons. Ya habíamos oído algo de su nuevo disco, un álbum publicado por Monster Zero que se titulaba End. Y bueno, pues vamos a completar con otra canción, Restraining Order. Ahí estaba esta canción, Restraining Order, de los noruegos, vienen desde Hønefoss, en Noruega, y que llevan juntos desde el año 2014, haciendo trallazos de punk, muy primitivo, muy melódico, muy acelerado. Bueno, pues así son los Skullingtons. Es un buen disco, este N, ni más ni menos, publicado por Monster Zero. Desde Noruega, Skullingtons, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con unos neoyorquinos, un cuarteto neoyorquino que le gusta combinar su pasión por las guitarras potentes con las armonías brillantes, con los estribillos poderosos y con, bueno, con cierto sarcasmo. Aquí les tienes a los Midnight Colors. El otro día escuchamos la cara A de un single que han sacado dentro del álbum Red Leather Glow, un álbum que ha publicado Hem Records, y ahora oímos la cara B de ese sencillo, un tema titulado Hipster Girl. Ellos son The Midnight Colors. We'll be right back. Ahí estaban los neoyorquinos potentes y poderosos de Midnight Colors, Chris, Martin, Julian y Marley. Una banda poderosa, contundente, pero melódica y buen power pop. Hipster Girl es la canción que acabamos de escuchar de su álbum Red Leather Glow, publicado por Hem Records y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, o a saltomataradiorock.com, dedicada a la música rock. También estamos en una web, página, blog que se llama El Rock es mi rollo, que se dedica a la música en general. Y luego estamos también en dos locales, emisoras digitales locales asturianas, como son radiopra.nava en Nava y en Radio El Séptimo Cuervo, dedicado más a los motores clásicos y a los coches clásicos y con buena música. Buena música también tiene pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, y además lo hace con moderación y con buena música. Y en todas estamos en una muy buena compañía, Plástico Elástico. Sigamos con más canciones estupendas. Ahora lo nuevo de X-Fan, la banda, el proyecto paralelo de Pat Scoin, después de rematar a Los Amantes. Pues empezó junto a Tomás Ramos esta aventura que se llama X-Fan, que el año pasado sacó un disco, si no recuerdo mal, que fue el año pasado, aunque ya hace tanto tiempo, hace casi año y medio largo, yo creo. Y ahora ya está con nuevas canciones, y una de esas nuevas canciones se llama Puñales. Aquí está X-Fan. como siempre, haciendo buenas canciones con su melodía, su historia. Ellos son X-Fan, el nuevo proyecto, el proyecto desde hace ya algún tiempo, de Pat Scoin junto a Tomás Ramos, después del entierro de Los Amantes. Decidieron seguir adelante como, bueno, yo creo que más bien surgió un poco de casualidad. X-Fan, esta canción es buenísima. Puñales. De nuevo, Pat Scoin entregándonos una grandísima canción, algo muy habitual en ella, y que suena siempre aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con los Reflectors, esta grandísima banda que ha publicado uno de los grandes discos de Power Pop del año 2020. Nefasto en muchos aspectos, pero maravilloso en algunos otros, en el musical, sin ir más lejos, porque hay grandes discos de power pop, y este de los Reflectors, First Impression, es uno de ellos. Hemos oído ya un montón de canciones de este disco que lo han publicado Burger Records y Time for Action, y que Snap en España pues sacó algunas copias. Bueno, pues ha tenido que traer más porque se le habían agotado. Es un disco que muy demandado por la gente, este First Impressions de los Reflectors, y aquí tienes una canción más, y os avisamos, se acaban, haceros con ellas. Snap Records tiene copias. Reflectors y la canción It's All Right. It's All Right, vaya canción trepidante donde las haya, de los Reflectors, que Snap se va a encargar de distribuir aquí en nuestro país este disco, que ya digo, han sacado Burger Records en Estados Unidos, Time for Action en Europa, y que tiene unas cuantas copias para distribuir, para contentar a los ardorosos seguidores de esta banda de power pop. The Reflectors, el álbum First Impression y la canción It's All Right, una auténtica maravilla. Suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con más power pop del bueno, y esta vez de la mano de una banda de Boston que se llaman Classic Ruins. y que tienen un disquito preparado para publicar a través de Rumba Records el próximo 11 de diciembre. El disco se va a titular Forget About It. Y bueno, pues el disco es cortito, tienen solo 9 canciones, pero bueno, son 9 trallazos de esta banda capitaneada por Frank Rowe, que es el cantante y guitarrista, un cuarteto de Boston que tiene grandes canciones como por ejemplo esta, Cheap Champagne. Aquí están Classic Ruins. Madre mía, qué canción tan impresionante, este Cheap Champagne de los Classic Ruins, que sacarán su nuevo disco, discazo, Forget About It, que sea así se titula, el próximo 11 de diciembre y lo harán a través de Rumbar Records. Classic Ruins, Cheap Champagne, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con, después de una canción como esta, qué menos que pinchar al gran maestro Kurt Baker con su nuevo disco After Party y con canciones tremendas como este She Don't Really Love You, Dude. Aquí está Kurt Baker. She did. Ahí estaba Kurt Baker, este geniecillo que viene de Maine, pero que vive en Madrid, enseñando sus clases de inglés y tocando sus canciones y haciendo conciertos en directo, y ahora presentando este disco hace nada, unos días, en Escridiscos, en Madrid. Kurt Baker, el álbum publicado por Wicked Cool Records, es una auténtica maravilla, de cajón. Power Pop auténticamente de cajón. After Party se titula el disco, y la canción que acabéis de escuchar, She Don't Really Love You, un cancionón como la copa de un pino. Bueno, vamos con más música, y ahora pues la música viene de la mano de ni más ni menos que de un músico fantástico, o de unos músicos fantásticos, que se llaman Muck and the Myers. Muck and the Myers también son de Boston, son una grandísima banda de garaje power pop mezclado, muy bien mezclado, y a principios de este año sacaron un mini LP, un EP largo, que nos hizo disfrutar muchísimo. Lo sacaron a través de Rumba Records, y ahora ya tienen preparadito un nuevo disco, un álbum completo, que sacarán el 27 de noviembre, y se va a titular Greetings from Buckingham Palace. Buckingham Palace. Y que... un juego de palabras ahí. ¡Ay, qué graciosos! En fin, y que lo van a sacar a través de Rumba Records y de Dirty Water Records, Apachas. Y tiene canciones como esta pedazo de canción, I'm Your Man, un título también legendario. Muck and the Myers. I'm Your Man. El disco saldrá el próximo 27 de este mes de noviembre. Pedazo de disco que se apunta con esta canción, I'm Your Man, y el disco Greetings from Buckingham Palace, publicado por Rumba Records y por Dirty Water Records, los dos sellos Rumba Records, nos gusta mucho lo que hacen, y Dirty Redwater Records, pues tres cuartos de lo mismo. Muck and the Myers, la banda de Boston, la legendaria banda de Boston, ya empieza a ser una leyenda, y este es su nuevo disco, que bueno, pues es la continuación de ese mini LP o mini EP que se publicaron a principios de este mismo año. Discazo, Greetings from Buckingham Palace, pedazo de banda, sí señor. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. No puedes dejar de escucharlo. Y como nosotros no hemos podido por menos que recordar, y ahora te contaré por qué, a esta banda que se llamaban Los Pebbles y que habían publicado en el año 2002 a través de Aboriginal Records un disco titulado Volumen Cero, un discazo que también recuperó este año, a principios de año más o menos, a primavera, Action Weekend Records. Es un discazo de garaje en la onda de bandas como los Miracle Workers, los Sonics, todas esas pandillas de garajeros, y con grandes canciones como esta, What I Want For You, Los Pebbles. Ahí estaban los Pebbles, ya digo que este disco lo sacaron en su año 2002 el sello Aboriginal Records, y ahora lo ha recuperado hace unos meses Action Weekend Records, pedazo de compañía también. El disco se titula Volumen Cero, y ahí, o se titulaba Volumen Cero, y incluía canciones como este What I Want From You, lo que deseo de ti. Los Pebbles suenan aquí en Plástico Elástico. ¿Y por qué suenan ellos? Te preguntarás tú mirando o clavando tu pupila azul en mi pupila azul. Bueno, es muy sencilla la razón. Resulta que el sello Action Weekend Records es el mismo que publica el disco de Chris Jack. Chris Jack, un musicazo escocés que vive en Japón, que tiene una banda que se llama The Roots y que ha sonado prácticamente todo. Bueno, pues ahora saca un disco en solitario, lo saca a través de Action Weekend Records, y el disco se titula como esta canción que vamos a escuchar. Mucho más tranquilo de lo habitual, menos garajero. Chris Jack, Miles to Go. Ahí estaba el proyecto en solitario de Chris Jack, el líder de esa banda japonesa, aunque él es escocés, que se llaman The Roots, y que ha publicado este disco Miles to Go, como la canción que acabamos de escuchar, a través de Action Weekend Records. Sí que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Nos vamos hasta Canadá para escuchar lo nuevo de el grupo canadiense de rock alternativo, rock, en fin, esas cosas. Es un cantante y que ha dado nombre a su banda. Empezaron en el año 2002, son muy veteranos y esta es su nueva canción, All of Us. Aquí está Sam Roberts. Ship is taking on water. Looks like the ocean is calling back her daughter to the deep again. The kids out on the corner, they're making waves again. Another new world order, we need saving again. Bombs in the supermarket. This is all of us. This is all of us. It's never enough. We don't wanna talk about it. This is all of us. This is all of us. Someone call the bluff. Bombs in the supermarket. This is all of us. This is all of us. It's never enough. We don't wanna talk about it. This is all of us. This is all of us. Someone call the bluff. Bombs in the supermarket. This is all of us. For me again. Grandísimo tema, grandísima canción de Sam Roberts, la banda canadiense que ha publicado este single, un poco respuesta a las elecciones americanas. Sam Roberts, la canción All of Us, tiempos modernos, tiempos complicados. Nosotros nos despedimos. Hasta aquí este programa 3869 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un auténtico placer compartir este ratito de música con vosotros. Os dejo con el gran disco de Anton Barbeau, este músico americano de Sacramento que ahora reside en Berlín y que ha hecho un discazo doble titulado Member, que ha publicado Gare du Nord y que tiene cancionacas como este Memory Tone, con la que os dejo. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Suitcase by the handle, I come knocking at the doorbell, but no keys are tossed from window to the ground. I've been trying to remember all the words inside your letter, but the words are blurred, there's nothing but a sound. The memory tone. Tinsel tangled on the tree, stroke of midnight, baby, all the clocks go bong. And now I'm stranded at the airport, music drifting from a speaker, and all I'm left with is this sentimental song. Memory tone. Tone.